Radiomatic. La transmission 401 d'Audiomatic s'ouvrait sur le projet Antelope, mettant en vedette la trompettiste Jamie Branch et le batteur Jason Nazari. La pièce que nous avons entendue, intitulée Inia, apparaît sur le tout nouvel album d'Antelope, sorti en juin 2022 et qui porte le titre de Pink Dolphins. Et c'est maintenant avec l'artiste Jemeyer Williams que nous entamons sans attendre la prochaine séquence musicale. Some years didn't fold, could've looked another way, but I didn't stay focused on it, counting every minute. Damn, look at the man that I am now, look at the hand that got it out the mud. Still dirty, never wore no gloves. What's the hold up? What you waiting for? Can't lose time. What I lost, things my mind. Making up for it every day on another journey, find another way. Get it how you live is the motto that raised me to never change my ways. Cause the core of it's what they cover, and I'm here to D, man, I get paid respect. Check, fuck what you heard, get what you worth. Go around the earth, make it yours, make it mine, make it ours. Put in 10K, still more hours to go, and I'm here for it. A spirit in it, put an ear to it. When I feel it, can't ignore it. If you with me, pull a chair for it. Black people are some of the most loving people on the face of the earth. We don't need to be taught a system or a philosophy of law. We need to be taught a system of economic development that will allow us to put our love, that will allow us to reflect our love towards our brothers in a tangible way. Finally, I would like to say, from the black man in America, you know, the highest state of consciousness that gave birth to the law of love, we will unite our forces and strive towards social, political, and economic excellency together with the satisfaction of knowing that God is on our side. Check. While on the move, we run the faith. Yeah. Love on the loose, we cut the chase. The sound of you pick up the pace. Pray you don't lie and wake because truth on its way. Believe in spirit like I'm science-based. Yeah, I hypothesize the other side. We tested methods where the numbers guide. Highest sun is bright, black light behind my eyes. Destinations wide, not brains to greatness. Walk in circles, pacing for our maker's grace. Journey beyond the face, safe travels to your place in life. While Twitter feeds your lines in vain, here's no advice. Listen, we live in the hell on paradise, all strange and sci-fi. Albeit I go ham on extra life, I simplify your taste, I'm riot-based. Buy it to support your race, it's like cayenne pepper, ACV and lime, embrace it. Fuck a diet phase, we want the higher pay, afford the time of day. Strategize a god about the maze. Asai is right, OG Elige, RIP Billy Jean. You point the beam, I learn to teach. Extendo magazine, put them in their skull high. Rebirth a dream, shout to Dr. King. Caught us on the stream, come see us on the road. Got gold, falls, drum, d'un niveau supérieur. Ouvrons les fenêtres du paradis pour déverser les grâces que, par faute d'espace intérieur, nous ne pourrions recevoir. Dieu est parmi nous. Le Seigneur est avec nous. Cédons à l'esprit. C'est juste sonorité supérieure, c'est pur jet de création du maître peintre. L'éloquence est pure et brute. La beauté est dans le disgracieux. À travers ses pensées composées dans des moments divins, tout au nord, bien au-dessus des étoiles, très rare, d'un niveau supérieur, extrêmement supérieur, abstrait, prophétique, réalisable, niveau. Recevons intérieurement. Yeah, l'aldea, Anatiyu, Cuba y Chile, siéntelo. Yo! Yo, esta es otra historia en la memoria de otra esquina del planeta. Otra victoria sin gloria, escorias que cual espina penetran. Otro sonido de metra que se siente de otro jodido rincón que no visitó el presidente. Otros delincuentes tomando por asalto tu mente, armados con los problemas de su gente. Otros que como tú cargan errores, sienten sobrevivientes, vividores. Solo eso nos hace diferentes a lo más bajo. Vente, donde se vive al día. Tú dime un día en que no hay un fajo que cuentes. Vente, donde vive esa mujer que te lo hace por dinero, para que su hijo se alimente. ¿Dónde no vas? Pues dices que es peligroso el guero. La droga haga, pero no caen los que la introdujeron. Las pandillas se matan, la policía maltrata, mientras la mafia real come con cubiertos de plata. Es nuestra realidad, no sabemos de lujo. Todo viene y se va, nadie controla el flujo. Mucha necesidad dentro de poco espacio. Vamos a más velocidad, pues vivimos despacio. Vicios, ocio, ocio, no hay ley. Negocios, socio, no hay break. Aleluya. Vivimos en la calle, nuestra casa es más grande que la tuya. Yo sé que el amor al amor sin amor se fue, cuando el dinero se apoderó de la fe. Que detrás de todo siempre hay interés, pero a pesar de todo me mantengo de pie. Firme, que me mantengo todo el tiempo. Si te preguntan, di que somos de la calle. Yo sé que el amor al amor sin amor se fue, cuando el dinero se apoderó de la fe. Detrás de todo siempre hay interés, pero a pesar de todo me mantengo de pie. Firme, que me mantengo todo el tiempo. Si te preguntan, di que somos de la calle. Cuba, Chile y América Latina, Santiago, La Habana, las capitales unidas. Centro, sur, cordillera o planicie, valle que vaya caminando y hacia la isla. Desde el malecón se abrirán las alamedas, se prenderán las velas y la luz con sus estelas. Centinelas sobre suelas, secuelas sobre las huellas, revuelta las escuelas, la cautela anda suelta. Ella es la calle, ella es la madre, ella es la abuela de todos los pilares. La que no te deja ni menos te abandona, la que no te suelta si la vida te desploma. Ella es la base que se traza, ella es tu casa, es pedazo de cemento, es tu esquina y es tu plaza. La que no te falla, la que no te calla, si tú lloras en su falda ya te abraza en su muralla. La que todo mira, te observa y a la deriva, esquiva de forma agresiva la saliva. Más viva, explosiva de vida, sin normativa, escriba, creativa y activa de la calle más combativa. Que vio nacer en su manto, que vio caer a tantos tantos, que ningún canto alcanzaría para cuantos. Firme y fuerte por todos los ausentes, firme y fuerte por todos los presentes. Yo sé que el amor al amor sin amor se fue, cuando el dinero se apoderó de la fe. Que detrás de todo siempre hay interés, pero a pesar de todo me mantengo de pie. Firme, que me mantengo todo el tiempo. Si te preguntan, di que somos de la calle. Vengo de un lugar oscuro, sobrado de sombras, donde la ley es no respetar la ley que pongan. Donde la injusticia oficia, pisado se compra, y la verdad que quiere inspira, la mentira que nos rompa. Mantén tu fe fuerte, no dejes que las fechorías que espirituales te afecten, ni hagan efecto en tu alma y la infecten. Fren sin frenar, inclina tu frente. La vista pesa, la gente aprisa, va por la pista, y la humanidad solo en la plata piensa. Y en la street, la triste, triste sigue fría y frívola nos pesa. Lávate que la lava te quema. Nada te queda, nada te queda. Acaba esa sed que acaba tu ser. Excava en tu ser y clava tus pies donde puedas. La sangre corre, errores no hay quien borre. Forrese con responsabilidad y no respire hondo, porque puede caer como la torre. Y no resistir a ver que tu ser un ser deshonre. El fin está el cantillo, un gallo. La calle es un ring donde King of King queremos ser tu caballo. Sacan las manos a la velocidad de los rayos, y más caro que un Rolls Royce del año te salen los fallos. Anati you, Manati tú. Si en Chile pagan en dólares y cobran en club, como en Panamá puche ducho pa' que escuchen mi voz. En un lugar donde corrupto ahorita llega hasta Dios. Yo sé que el amor al amor sin amor se fue, cuando el dinero se apoderó de la fe. Que detrás de todo siempre hay interés, pero a pesar de todo me mantengo de pie. Firme, que me mantengo todo el tiempo. Si te preguntan, di que somos de la calle. Close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes. make some fucking noise for Makai McGregor. Audiomatique, nous venons d'entendre la pièce The Oracle de l'artiste Makaia McCraven apparaissant sur l'album Where We Go From Chicago London Mixtape. Avant cela, c'était la collaboration entre l'artiste chilienne Ana Tijoux et le groupe cubain Los Aldeanos. Ceux-ci nous offraient la composition Si te preguntan, qu'il est possible de retrouver sur l'album d'Ana Tijoux, intitulé La Bala. Et pour amorcer la séquence, nous écoutions deux pièces de l'artiste Jemeyer Williams, à savoir Safe Travel et C'est un mot, qui apparaissent sur son plus récent album intitulé But Only After You Have Suffered, qui est paru en 2021. Notons que la pièce Safe Travels met à contribution l'artiste Anthony Obie et le rappeur Edwin Lydie Jr. C'est maintenant au tour du groupe britannique Spiritualized de se faire entendre à Audiomatic. Gonna pack that all up and fool around, then I'm gonna take it out. started with lorazepam. Kinda had it with philosophy. Cause I'm thinking I am that I'm failing to be. Let it fall, take it quiet, backslide and gone. Life is backyard. One hour, one day, we took it apart. My dad used to do on sunny afternoon, break something old to build something new. When I woke up at the start of the day, to 24 hours of my mind to break. You can break it for so long when you're a foreigner. Never doing nothing wrong. morning red. Cause there ain't no sense in my being dead. Tell all my mourners to mourn again. Nous avons offert à Audiomatic la musique de l'ensemble de jazz britannique Seed Ensemble, de leur premier et seul album intitulé Drift Glass et paru en 2019. Nous avons entendu la pièce Wake for Grenfell, à laquelle participe la chanteuse Cherise Adams-Burnett. Tout juste avant, il s'agissait de la formation australienne Expatriate qui nous présentait la chanson Are You Awake, qui vient clore leur premier album In the Midst of This, lancé en 2007. Et en début de séquence, nous avions droit au groupe britannique Spiritualized et sa composition I'm Coming Home Again de son neuvième album Everything Was Beautiful, sorti le 22 avril 2022. Et c'est sur la musique du célèbre saxophoniste John Coltrane que se terminera cette transmission d'Audiomatic. La pièce que nous allons entendre, intitulée Venus, se retrouve sur l'album Interstellar Space, qui met en valeur le duo composé de Rachid Ali et John Coltrane dans un mode drum and sax. Les sonoristes qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici John Coltrane et la pièce Venus. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Mm-hmm. Yeah. Thank you.